Sánchez tiene el sabor de la noche. La FM. Let's Dance, un clásico de David Bowie, de 1983, producido por Nile Rodgers, quien nos iba a visitar en el Festival Stereo Picnic, que ha sido postergado pues por todo lo que ha ocurrido recientemente. Vamos a saludar ahora a quienes se conectan a nuestras redes sociales. Twitter, empezamos hoy, arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Saludamos a Giraldo Soy Yo, Chestin Karim CP, JL Saros, Jorge López Pulido. Saludamos también a los que se conecten a nuestro Instagram, Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. El turno es para Bruno Mars, Mark Ronson, uno de los éxitos más grandes de los últimos años, esta canción del 2014 que dice así: Uptown Funk. This is that ice cold Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too high.